que pasa cuando entro en acción. ¡Cumbia! Y esto es la tierra negra, pero con el fuego indio. Ellas se arrebatan, bata, bata, bata, blam, blam. Se arrebatan, yo no sé lo que me pasa. Estas chicas se embolotan, bota, bota, bota, bom, bom. Se alborotan, como que se vuelve loca. Ellas se arrebatan, bata, bata, bata, blam, blam. Se arrebatan, yo no sé lo que me pasa. Estas chicas se embolotan, bota, bota, bota, bom, bom. Se alborotan, como que se vuelve loca. Ellas se arrebatan y ellas se desatan. Lo suyo destapa y menedo, taca, taca. Le digo dale gata y como raca, taca. Su movimiento por poco me mata. Mami, dale duro, mami, una vuelta, sigue, sigue. Tú sí sabes, mami, dale la vuelta, sigue, sigue. Dale, mami, hasta abajo, dale, mami, sigue, sigue. Qué fuerte es, no pare, sigue, sigue. Dale pa' la izquierda, la derecha, pa' la izquierda, la derecha. Remenea, remenea, ea. Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea, ea. Dale pa' la izquierda, la derecha, pa' la izquierda, la derecha, pa' la izquierda, remenea, ea. Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea. Ellas se arrebatan, bata, bata, bata, blam, blam. Se arrebata, yo no sé lo que me pasa. Esas chicas se alborotan, bota, bota, bota, bom, bom. Se alborota, como que se vuelven loca. Ellas se arrebatan, bata, bata, bata, blam, blam. Se arrebata, yo no sé lo que me pasa. Esas chicas se alborotan, bota, bota, bota, bom, bom. Se alborota, como que se vuelven loca. Goce, goce, goce. Se arrebata, yo no sé lo que me pasa. Esa chica se alborota, bota, bota, bota, bom, bom. Se alborota, como que se vuelve loca. Ella se arrebata, bata, bata, bata, blam, blam. Se arrebata, yo no sé lo que me pasa. Esa chica se alborota, bota, bota, bota, bom, bom. Se alborota, como que se vuelve loca. Esto se va a encender, esto es mi ritmo otra vez. Para que veas quién llegó con algo de diversión. Es pura cumbia y sabor, para que venga a mover toda mi gente. Así, así, échate la piel, mira lo que bueno está. Sintiendo el movimiento de verdad total, fenomenal. Vas a gozar, fuego indio, tierra negra, vamos a bailar. Menéalo, zarandéalo, moviendo en la pista, perréalo. Menéalo, sandunguealo, menéalo, menéalo, menéalo bien. Menéalo, sandunguealo, moviendo en la pista, perréalo. Menéalo, sandunguealo, menéalo, menéalo, menéalo bien. Dale pa' la izquierda, la derecha, pa' la izquierda, la derecha, remenea, remenea, ea. Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea, ea. Dale pa' la izquierda, la derecha, pa' la izquierda, la derecha, pa' la izquierda, remenea, ea. Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea. Ellas se arrebatan, bata, bata, bata, blam, blam. Se arrebata, yo no sé lo que me pasa. Esas chicas se alborotan, bota, bota, bota, bom, bom. Se alborota, como que se vuelve loca. Ellas se arrebatan, bata, bata, bata, blam, blam. Se arrebata, yo no sé lo que me pasa. Esas chicas se alborotan, bota, bota, bota, bom, bom. Se alborota, como que se vuelve loca.